en Suiza. El comité preparatorio por la conferencia te elogia a los grandes hombres del Monte Bektú de 2017. El comité Concordia y el grupo de estudio de la idea Tsuche publicaron hace poco una declaración conjunta en apoyo al último memorándum del gobierno de la República Popular Democrática de Corea. El material señala que los brillantes gestos de Corea testimonian claramente que el mariscal Kim Jong-un es el gran hombre y el defensor de la independencia y la justicia, y que por eso le elogian como sol del siglo XXI.